Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Hoy jueves 31 de enero de 2019. Se acabó este mes, comienzan, por supuesto, como cada día nuevo, también nuevos retos. Los días jueves ustedes saben que tenemos El Poder y la Ley con la conducción del doctor Darío Portero. Iniciamos entonces con nuestra más cordial bienvenida al doctor Portero y, por supuesto, a sus invitados. Buenos días. ¿Tiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos en una programación más de este su espacio con El Poder de la Ley en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias a quienes nos escuchan cada jueves a partir de las 9 de la mañana, justamente para conversar y tratar temas de orden jurídico, de orden legal, pero sobre todo para construir y fortalecer una mejor sociedad. No podemos estar desatendidos de lo que es la democracia en el país, de lo que es los procesos electorales, de lo que es conversar con aquellas personas que han decidido participar, que han decidido entrar en un mundo de la política que puede resultar muy duro y muy fuerte, pero a los ciudadanos nos interesa actuar de forma responsable. Por esto he decidido invitar en esta ocasión a Marjorie Chávez. Marjorie Chávez está de candidata a viceprefecta de la provincia de Pichincha. Aceptar un reto como mujer, como emprendedora, debe ser bastante complicado tomar esa decisión. Marjorie, bienvenida. Buenos días. Muy buen día, Darío, y muchas gracias a Beatriz, que nos hizo también la introducción. Buen día con todos a través de la radio de la Casa de la Cultura. Además, yo me siento en casa. Yo bailé muchos años en la Casa de la Cultura. Así es. Entonces, me dio mucha nostalgia caminar por estos pasillos hasta llegar a la entrevista. Te agradezco mucho por invitarme. Efectivamente, he asumido este desafío, porque realmente es un desafío, pero con muchísimas ganas, ¿no? Con muchísimo entusiasmo y mucha seguridad, porque nos hemos preparado para esto, y nos hemos preparado no solo en los aspectos políticos, sino, por supuesto, además con el aval de una formación académica que nos va a permitir hacerlo con lucidez correctamente. Marjorie, cuando yo te hablo de democracia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo primero que se nos viene a la mente, bueno, más allá de los conceptos, que hay muchos. Por supuesto, no la parte doctrinaria, teórica, sino la parte en la que yo quiero romper esa eso en que la sociedad es apática, ¿no? Y cree que la política no es útil, cree que la política es negativo. Y ya vemos personas o estamos ciudadanos convencidos de que no es así, no es así. Entonces, ¿qué se te viene a la mente como democracia por un mejor país? Es una forma de vida social y civil, ¿no? Cuando hablamos de democracia, en realidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es libertad. Grande, por supuesto. Se nos viene el sinónimo, se nos viene, ¿no? La idea de libertad, la idea de poder ser parte de la toma de decisiones, de poder formar parte de la opinión pública, del discurso público, la capacidad, el deber y el derecho de ser escuchados y de ser también un ente activo en la sociedad. Los jóvenes en la democracia, ¿cuál crees que es el rol de ellos? Es fundamental, ¿no? Y es fundamental que la sociedad en general tome conciencia de la importancia de renovar liderazgos políticos, de renovar cuadros políticos, involucrando cada vez más a los jóvenes. Y los jóvenes no son solo importantes para la política, en realidad la sociedad tiene que hacer énfasis en darle a nuestros jóvenes distintos espacios en distintas áreas. Realmente esto va a tener la diferencia en el futuro. Necesitamos empoderar a nuestros jóvenes, que no tengamos miedo de tomar iniciativas, de tomar desafíos, de tomar nuevos retos. Siempre hay riesgos en cada una de las decisiones que tomamos, pero los exitosos sabemos vivir en conflicto. Por supuesto. Y por eso nos hemos involucrado en política o hemos hecho emprendimiento, porque no hay mucha diferencia, ¿no? En realidad hay riesgos en una actividad, hay riesgos también en la política, hay riesgos en la empresa privada, hay riesgos al ejercer la profesión. Siempre hay algo que tú tienes que considerar que puedes perder. Sin embargo, es un riesgo que uno toma siempre pensando en el objetivo. Y en este caso, el objetivo pues va dirigido a poder influir en la toma de decisiones de la política pública y de esta manera tener una mejor prefectura, una mejor provincia. A través de redes sociales también nos están siguiendo. Estamos con un Facebook Live. Y justamente para aquellas personas que se están conectando, Marjorie Chávez es una dama, es una mujer emprendedora que ha aceptado este reto de caminar por una viceprefectura en la provincia de Pichincha. ¿Tu binomio es? Mi binomio es Diego Salgado. Con Diego Salgado. Él está participando para la prefectura. Ahora, ¿qué han pensado por la provincia en relación con la actividad cultural? ¿Sabes ¿Cómo encuentran a la cultura en la provincia y cómo piensan que debería ser una proyección de cultura? Tú empezaste con algo bonito, ¿no? Que bailabas aquí en la Casa de la Cultura. Yo soy economista, soy abogada y bueno, he estudiado varias maestrías y diplomados, pero mi primera carrera es en arte, me especialicé en danza clásica y contemporánea. Entonces, la cultura, esta Casa de la Cultura, también en otras ciudades del país, fueron mi hogar muchísimos años, toda mi vida, 12, 13 años que le dediqué al arte. Hermoso, ¿no? Hermoso. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos querido estar vinculados a estos temas culturales, ¿no? Que son tan bonitos, son tan espirituales. Y hasta el día de hoy, ¿no? No solo el alma, por supuesto, ese es el objetivo del arte. Es una expresión artística, es una expresión de la belleza, ¿no? Que lo que busca es generarte una emoción. Esta emoción puede ser buena o mala, pero lo importante es que generan emociones en los seres humanos. El punto es que tú comprendes de primera mano lo que es la cultura en el país, y comprendo, lo que ha pasado en la cultura. Y comprendo ahora, perfectamente el abandono y lo que viven los artistas, y vivimos, me incluyo porque yo le dediqué muchos años de mi vida, y además me gusta mucho la música, también toco el piano, y claro, hoy en día es un hobby para mí. Ya no bailo, eventualmente hago otro tipo de ritmos, más de salón, pero yo sí sé perfectamente el poco apoyo que tienen los artistas en nuestro país. Porque al final tenemos que dedicarnos a otras actividades para sobrevivir. Además, no solo eso, sino que socialmente no se ha profesionalizado del todo la actividad del artista. Entonces tienes hogares en los que te dicen, ok, puedes dedicarte al arte si quieres, pero tienes que estudiar una carrera de verdad. Entonces la prefectura Ahora la prefectura de Pichincha, ¿qué es lo que va a hacer? La intención es, bueno, tenemos varias líneas de trabajo, pero enfocarnos en devolverle a Pichincha lo que hemos perdido, ¿no? Sentimos, no solo artistas, sino la sociedad en general, evidencia que toda nuestra identidad no la hemos perdido del todo, pero no está fomentada. Entonces tenemos lugares dentro de la provincia que son maravillosos, o sea, sin irnos tan lejos, por nombrar el centro turístico más visitado del Ecuador después de la Isla Galápagos, que es la mitad del mundo. En realidad es un terreno de la prefectura de Pichincha. Ah, mira. Quien lo maneja, la ciudad mitad del mundo, es la viceprefectura, justamente. Ya, excelente. Sería tu área, entonces. Chévere. Y cuando vamos, nos damos cuenta que está totalmente aislado de San Antonio de Pichincha. Es decir, los habitantes no se benefician de lo que ocurre a tres cuadras. Increíble. En el monumento, ¿no? Y cuando no es cuestión solamente de recursos, que si bien son escasos, pero si lo hacemos bajo criterios de focalización y eficiencia, sí, se puede hacer bien las cosas. Y en la cultura tenemos que dar promoción, tenemos que destinar un presupuesto decente y tenemos que promocionar y concientizar todas las maravillas que tiene la provincia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un poquito más allá de Nanegalito, tenemos Tulipe, que es un centro arqueológico. ¿Cuántos de nosotros conocemos? ¿Cuántos de nosotros hemos ido? Conocemos cuando viene algún extranjero, que somos buenos anfitriones, porque eso sí, los quiteños y los pichinchanos somos buenos anfitriones. Y ahí decidimos salir, ¿no? También tenemos Pucará, tenemos también en Cochasquí, cerca a Tabacundo. Vemos que las fiestas de Cayambe y Tabacundo del Inti Raymi han perdido la vigencia que tenían antes, la representatividad. Es decir, necesitamos hacer un diagnóstico de cómo está la cultura, nuestros artistas y los artesanos también en la provincia, y apoyarlos, realmente apoyarlos, no solo por un tema productivo, porque es que la gente se llena mucho del discurso de hay que producir más, hay que apoyarlos, hay que emprender, sí, hay que emprender, pero el artista, y te soy muy honesta y hablo desde el corazón, no está pensando en el dinero. Por supuesto. Un artista está pensando en el valor que genera tu actividad. Y ese valor no es dinero. Por supuesto. Y sentimientos que pueden transmitirlo solamente una persona que está vinculada con el arte. Porque, claro, el hablarte desde la profundidad en la que tú estás hablando y el cariño con el que tú estás planteando, desde mi lado, por ejemplo, que no estoy comprometido mayormente con la cultura, a la profundidad en la que tú estás, indudablemente que resulta bastante serio, bastante honesto lo que planteas. ¿Tú piensas que estas zonas, estas áreas de cultura que es necesario vivirlas, falta explotarlas, falta promocionarlas? Sí, ¿qué es los que habitantes falta? Del Quito urbano, primero que no tenemos acceso a información generalizada sobre lo que existe a 30, 40 minutos, a una hora de donde vives, no se diga el resto del país, ¿no? Realmente tenemos muchísimo por hacer. Y es parte de nuestro objetivo, ¿no? De trabajar desde la prefectura. Te dicen muchas veces el tema de las competencias. Mucha gente se excusa el no involucrarse en áreas que son realmente importantes por el tema del presupuesto o el tema de competencias. Tú has estado vinculada también a medios de comunicación. ¿Cuál sí. ha sido tu trayectoria en medios? Yo, en realidad, decidí involucrarme en medios de comunicación por mi interés de abordar temas locales. Justamente esto, ¿no? De dar a conocer lo que pasa en coyuntura relacionado con la ciudad, con la provincia, con el país, sobre todo con lo local. Y también dar a conocer la trayectoria de gente que vive aquí, que se ha arriesgado y que ha pensado de manera estructurada y en grande, que muchas veces los ciudadanos no conocemos. Y entonces, si no conocemos esta asimetría de información, genera otros problemas. Es decir, tú construyes una mejor sociedad desde tu trinchera. Has tenido tu espacio y has colaborado para una mejor provincia. Mi intención, para un mejor por país. Supuesto, es, por ejemplo, trabajo mucho con emprendedores. El día de ayer, por ejemplo, estuve igual en mi programa con una psicóloga, porque mi intención era abordar cómo la sensación de peligro que vivimos ahora. Correcto, y la percepción de peligro nos puede afectar. Entonces, me pareció importante que la ciudadanía tenga elementos técnicos para intentar que el tema de la violencia. ¿Cuáles fueron no los principales puntos que abordaste ahí? En el tema de la violencia, bueno, ella desde un punto era una psicóloga muy reconocida con mucha experiencia. Desde el punto de vista técnico nos decía es que los ciudadanos tendemos a normalizar las anécdotas. Tendríamos que estar mejor informados para ver realmente la proporción de las cosas como son. Porque, por ejemplo, nosotros vemos estos casos que obviamente no tienen bajo ninguna circunstancia validez, son censurados y deben ser censurados desde todos los aspectos, pero no es la mayoría. Sin embargo, tendemos a generalizar, a normalizar y a maximizar estos hechos. Entonces, veíamos cifras como, por ejemplo, que hay más muertes en la ciudad por accidentes de tránsito que muertes violentas en algún tipo de siniestro en la calle, ¿no? Sin embargo, claro, para nuestra percepción, lo agrandamos. Lo que yo le decía es, escandaliza más, ¿no? Claro, ella me decía es que tendemos a ser como ciudadanos una generalidad de lo anecdótico. Yo recomiendo, dijo la psicóloga, que lo que tenemos que hacer es informarnos correctamente para tratar el miedo. Me dijo, es inconsciente, no hay manera de que tú puedas conscientemente manejarlo. Lo que sí podemos manejar conscientemente es la reacción que nos produce. Grandioso. Entonces hay que tener estar más informados para tomar mejores decisiones frente a esta reacción. Excelente. Pasemos nuevamente a temas positivos para ir concluyendo y cerrando este espacio. Marjorie, este primer espacio de este programa con el poder de la ley, nos acompaña Marjorie Chávez, candidata a viceprefecta por la provincia de Pichincha. ¿Qué opinas tú o qué conceptualización ahora que has recorrido, has caminado bastante la provincia, te has conectado mucho con los ciudadanos también? ¿Qué es para ti el ciudadano pichinchano? Porque, claro, mi percepción, ¿no? Somos chagras, somos quiteños, somos pichinchanos, estamos de todo lado. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora? ¿Cómo conceptualizas ahora un ciudadano pichinchano? ¿Qué es un ciudadano pichinchano para ti? Yo además me siento una pichinchana al 100%. Realmente me siento identificada con el día a día de nuestra provincia, con el día a día de nuestra ciudad, con el día a día de nuestros jóvenes que tratan de emprender, que tratan de estudiar, y me siento absolutamente identificada con las necesidades y los problemas de la ciudad. Pero, ¿qué somos? Yo siempre tiendo a ser súper optimista, ¿no? A veces en algunos medios me dicen, es que Marjorie piensa que todo es paz y que todo va a estar bien. Pero es que es cierto, los ciudadanos pichinchanos, el ecuatoriano en general, tenemos la característica de ser solidarios. Lo hemos demostrado con creces en varias circunstancias. Somos muy trabajadores. Lamentablemente, a veces no tenemos los apoyos, no tenemos los incentivos correctos. Pero si tenemos que definir, es gente de lucha. Es gente muy valiente, extremadamente valiente, con mujeres valiosísimas. Y tenemos que volver a recuperar el liderazgo nacional, porque somos la capital, somos la provincia que es la capital de la República. Tenemos la mitad del mundo y de alguna manera a nivel nacional, internacional, sentimos que hemos perdido este liderazgo. Tenemos que recuperarlo porque tenemos todo, no solo las bondades ambientales y el tema de producción, sino que necesitamos que nuestro capital humano esté realmente apoyado y maximizado. Las cifras que te voy a dar son un poquito agobiantes, porque en realidad tenemos una máquina, que somos el capital humano de la provincia, que trabaja el 60%. Es decir, tenemos esfuerzos de el Estado, esfuerzos de las familias, mandando niños a la escuela para que sean gente productiva, para que luego esto se vea reflejado en su calidad de vida y en su nivel de ingreso, pero en realidad esta máquina que tiene tanto apoyo y tanto sacrificio funciona al 60%. Tenemos un índice de productividad de capital humano muy por debajo de lo aceptado en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, Darío? Y es porque, bueno, hay un sistema educativo que no ha favorecido que esta brecha deje de ser tan alta, y porque no hemos focalizado, no hemos dado prioridad donde realmente tenemos que hacerlo. Yo, uno de mis programas, de mis proyectos, es pensar en la primera infancia, particularmente en los primeros 1000 días de vida. Ya. Quiero trabajar por dar oportunidades. Porque, ¿qué pasa? Y quienes, yo estudié en un colegio fiscal, estudié en una escuela fiscal y estudié en la Universidad Central, mi primera carrera. Y tenemos que reconocer que no salimos al mundo con igualdad de oportunidades. Por supuesto. Entonces, cuando estás en un círculo de pobreza, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas urbanas marginales de nuestra provincia, les pedimos a los niños que tengan un nivel de escolaridad, un nivel de comprensión de matemáticas y demás para que cumplan estas pruebas PISA, cuando no les hemos dado las herramientas para que lo puedan hacer. Entonces, si queremos una ciudad grande, si queremos una provincia grande, si queremos un país grande, tenemos que preocuparnos desde el día cero en que nace. Excelente. Hasta los primeros 1000 días de vida. Y ese es uno de mis grandes iniciativas. Compromiso, quisiera tener la oportunidad de poder trabajar y poder demostrar que es la única forma en cómo vamos a maximizar el capital humano. Vas a tenerla, Marjorie, ten por seguro eso. Vas a tener esa oportunidad de servir. Tu vocación, tu forma de vida te ha llevado a esto, ¿no? Es decir, a servir. Simplemente a esto, porque el servicio público implica una serie de renunciamientos personales. El ser mujer implica otros renunciamientos personales. ¿Cómo te sientes, y para cerrar este espacio, Marjorie, cómo te sientes tú al haber aceptado este reto como mujer? ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres, para las damas de esta provincia de Pichincha, acerca de su forma de vivir, su forma de ser y su forma de actuar desde el espacio en el que tú tienes ahora, representarlas en una candidatura a la viceprefectura de Pichincha? Mario. Muchas gracias, Darío. En realidad, el tema del liderazgo femenino, del empoderamiento femenino, es algo en lo que venimos trabajando muchos años, no solo con nuestra actividad, sino además yo formo parte, soy una de las fundadoras de Mujeres por Ecuador, entonces hacemos un trabajo gremial como desde la sociedad civil para empoderar y buscar equidad empresarial, siempre enfocada al sistema privado, en realidad. Grandioso. Para mejorar cantidad y calidad de mujeres en puestos de liderazgo. Tenemos historias extraordinarias, entonces desarrollamos varias iniciativas con este sentido. Y yo, de mi experiencia muy personal, puedo dar fe de que y puedo hablarles con seguridad a todas las niñas que nos escuchan o a todas las mujeres que nos escuchan, que la mejor forma y la mejor herramienta de movilidad social, y en este caso mío ahora de movilidad política, es el trabajo y la educación. Yo creo que represento eso, y lo que quiero es lograr inspirar a través de mi ejemplo a todas las niñas y mujeres que a veces, como vivimos en un mundo que lamentablemente hemos comprobado que sigue siendo muy machista, que sí podemos, que efectivamente salimos a veces al día a día, nos sentimos que no estamos en igualdad de oportunidades, que no tenemos las mismas posibilidades, pero hay que intentarlo, y vamos generando estos clivajes que van cambiando la sociedad y van cambiando la mentalidad de nuestro entorno. Así que yo veo con muchísimo optimismo la sociedad del mundo, no solo de Ecuador. Tiene una deuda histórica con las minorías. Y en ese sentido, las mujeres que logramos tener representatividad ahora, tenemos que aprovechar la ley de cuotas y otras normas de discriminación positiva que existen, igual para otras minorías. Y además tenemos que aprovechar cada uno de nuestros espacios para demostrar que somos capaces y que somos agentes transformadores de la sociedad. Y lo que buscamos es una verdadera transformación. Muchísimas gracias, Marjorie. Yo puedo destacar aquella especificidad en la que hemos ido entrando en esta conversación. no puedo decir otra cosa, sino que te admiro y respeto mucho desde siempre, Marjorie. Muy interesado por tu propuesta, muy interesado por tu trabajo, por el día a día. Seguro de que podrás desempeñar un gran rol a través de la viceprefectura de Pichincha. Te agradezco mucho por aceptar esta invitación. En este primer espacio que hemos manejado a través de este Facebook Live, muchísimas gracias a quienes nos siguen. Es un placer para mí con este espacio en el programa La Rayuela de la Radio de la Casa de la Cultura poder compartir con ustedes. Vamos a pasar a una primera pausa a efectos de continuar ya con la radio de la Casa de la Cultura en este programa, en este día jueves 31 de enero del 2019. Muchas gracias. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Movimiento Cultural Illapamaru presenta Las Alas del Huirachuru. Las Alas del Huirachuru. Una producción de danza tradicional ecuatoriana, acompañada de teatro popular y lenguaje escénico. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 2 de febrero a las 7:30 de la noche. La Casa de la Cultura, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Píllaro y Masterpiece esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos nuevamente al aire gracias a quienes continúan con este con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acompañados por Marjorie Chávez, candidata a viceprefecta de la provincia de Pichincha. Marjorie aceptó esta invitación dentro de su apretada agenda que mantiene al momento. Quiero agradecerte infinitamente por esto, pero hay algo que me llama la atención de forma muy, muy fuerte, muy potente, y que me interesa que la juventud, la sociedad sepa. ¿Cómo te has preparado tú para aceptar este reto? ¿Cuál ha sido tu trayectoria personal, tu trayectoria profesional que te determinan a esta vocación que es el servicio público? Muchas gracias, Darío. Saludo nuevamente a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura y les agradezco por haberme tomado en cuenta. Sí, uno está ocupado en la vorágine de una campaña, pero nunca tan ocupado como para no aceptar venir a conversar contigo. En realidad, la vocación es algo que está presente siempre, ¿no? Y que lo manifestamos de distintas maneras, no necesariamente desde la política, pero yo encontré en la política el espacio donde convergen todas las actividades que he realizado en mi vida, porque en realidad no, ninguna se contrapone. Has estado en temas sociales, culturales y en temas políticos, sí. y temas profesionales. Sí. Convérsame los temas sociales, culturales. Bueno, yo en realidad mi formación académica, digamos, yo estudié bueno, en el colegio, trabajo desde muy joven, trabajo desde los 14 años, vendía libros. Y vendía CDs usados una época en la calle. Luego vendía libros en la calle, vendía libros de leyes, frente al Palacio de Justicia. Grandioso, excelente. Me dediqué al arte muchos años, siempre, y a la música, al ballet. Y esto igual me ayudaba a mí, para daba clases, tocaba el piano mientras otros tomaban clases de ballet, me dejaban a mí tomar las clases gratuitamente. Es decir, es cuestión de creer que vas consiguiendo poco a poco las herramientas e ir escalando en tus objetivos, ¿no? Luego estudié economía, luego tuve la oportunidad de viajar y estudiar dos maestrías en Europa, relacionado siempre con el mundo empresarial, con los negocios, con las finanzas, con el desarrollo directivo, también con el derecho en este caso. Y a la par estudié derecho. También soy abogada actualmente. Y bueno, he podido ya en este momento combinar las dos actividades profesionalmente. Pero a lo largo de mi vida, te dije, yo empecé a vender en la calle productos, o daba clases y hacía de toda clase. Lo cual demanda de mucho carácter, ¿no? O sea, mucho carácter, mucha fortaleza me formó, espiritual, pues, para sabes, poder... ¿Sabes? Por ejemplo, la disciplina que te da el arte, que te da el ballet, que te da la música, realmente luego se ve reflejado en todas las actividades de tu vida, y yo se lo agradezco mucho porque me formó. Me templó el carácter. Claro, eso te, es lo que te digo, ¿no? O sea, tu carácter se ha ido forjando paso a paso, ¿no? Con el trabajo, con la formación académica, porque no podemos desconectar a la juventud, a los jóvenes de esta provincia de Pichincha, a los jóvenes del país, que sí podemos tener mucho carácter, mucho ímpetu, mucho espíritu de progreso. La academia sí. Pero la academia es importante. Y te voy a decir ¿cómo algo? ¿Te ha aportado la academia? Te da... No voy a juzgar quienes no confían, digamos, en la academia, porque a mí, por ejemplo, mucha gente alrededor de estos años me ha dicho, pero ya, ¿qué haces estudiando tanto? Porque yo sigo estudiando, no estudio política, estoy haciendo otra maestría, nunca he dejado de estar en la academia formalmente. Grandioso, pero hay mucha gente que te juzga y me dice, bueno, primero, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo no estoy de acuerdo. Además, tampoco estoy de acuerdo. Además, creo que nuestro potencial nos da para esto y para más. Y que cuando tu objetivo, el valor que persigue, lo que estás haciendo, es noble, todo lo que hagas va a llegar al mismo objetivo. Y yo he encontrado en la política esto. Pero en mi trayectoria, mira, yo pasé de vender en la calle, luego importé productos, hasta el día de hoy he hecho ventas desde grandes y pequeñas. Y a los 24, 25 años llegué a tener 217 empleados. Me equivoqué, perdí, me robaron. luego se multiplicó por cero varias veces, tuve que volver a empezar, y tuve que hacer el ejercicio de desprendimiento de aceptar cuando pierdes y decir, ok, ya vendo, vuelvo a empezar otra cosa. Y esto me ha formado porque además, voy a ser muy honesta, yo si bien trabajo desde muy joven, la parte más productiva, digamos, donde ya tenía más herramientas académicas y técnicas para tener éxito, los viví en 10 años, en estos últimos 10 años, donde realmente lo único que veía eran barreras para trabajar. Y como mujer te soy muy honesta, si queremos enfocarlo en ese aspecto también. Uno de los motivos por los cuales yo empecé desde tan joven a ser mi propia gerente y a crear mi compañía, y a intentar hacerlo sola, aunque no tenía ni el capital, ni el financiamiento, ni la experiencia. Pero una de las cosas que a mí me movió a hacerlo fue el que yo de esta manera me sentí menos expuesta al acoso. Entonces dije, ¿cómo voy a seguir trabajando si me siento acosada, si me siento vulnerable en el sistema, en este medio? Dije, la única manera es siendo yo misma la dueña de lo que estoy haciendo. Sin embargo, reduje las posibilidades en un medio que a veces cosifica a la mujer, que no le da las mismas oportunidades, pero no las multiplique por cero. O sea, realmente uno sigue expuesto, y eso es un trabajo que como sociedad tenemos que hacer para dignificar el trabajo de la mujer. Emprendedora, con una formación académica impecable, con un carácter bastante... fuerte, duro, para poder salir adelante y para poder ganarte un espacio. Te ganaste un espacio para la candidatura a la viceprefectura de Pichincha. ¿Cómo sucedieron las cosas? Yo en realidad hice política universitaria, luego me alejé de la política, me dediqué a trabajar, viajé, estudié fuera, volví, emprendí, quebré, tuve éxito en varios proyectos, en otros no. Llegó un momento en donde, claro, yo dije, ¿cómo puedes llegar a más gente con tus intenciones, con tu trabajo? Y claro, este medio hábil y además noble cuando lo utilizas muy bien, por supuesto, es la política. Entonces yo decidí involucrarme en política, lo hice en la campaña anterior para la Asamblea Nacional y desde ahí estuve vinculada, luego fui asesora de bloque, fui la asesora de bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional hasta una semana antes de inscribir la candidatura, que por ley, por supuesto, hay que renunciar y no estar ejerciendo ningún cargo público. Y este año, involucrada, digamos, en la política pura y dura, también me ha servido para entenderlo, además de la formación que a la par hice académica en investigación en política comparada, me dieron mucha lucidez. Y esa es la diferencia que yo quería comentarte hace un momento. Okay. Porque no es lo mismo, Darío y amigos que nos escuchan, leer un libro que es válido, o sea, y educarte tú mismo es válido y además es hay que reconocerlo, es muy noble, te da conocimientos, pero la lucidez que te da la academia no se compara, porque la academia tiene la característica de ser un conocimiento sistemático. Por supuesto. Entonces, esto sí te da mucha seguridad y mucha lucidez. Y yo me siento muy contenta ahora porque sé que puedo hablar con lucidez. Quizá hay temas que no domino, no somos expertos, pero sí tenemos un criterio muy formado sobre todos los temas realmente importantes. Es justamente a donde yo he querido conducir a lo largo de las últimas conversaciones a quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales. Es importante que las personas se comprometan, pero también es muy importante que las personas se ilustren, conozcan, estudien, para no terminar también puestos una venda en los ojos por los medios de comunicación. Es decir, no todo lo que se proyecta en radio, en televisión, es cierto. Los ciudadanos tenemos que intentar, tenemos que gestionar el construir un criterio suficientemente desarrollado. Uh-huh. Este espacio que estamos manejando de diálogo, de conversación, donde pretendo que aquellos que nos escuchan te conozcan en tu esencia, en tu forma de ser, en tu proyección de vida, es lo que tenemos que hacer con todos y cada uno de los candidatos que se están presentando. No podemos descartar o prejuzgar a las personas que han aceptado estas candidaturas, estos espacios políticos, participar para construir democracia. Debemos ser responsables para conocer a nuestros candidatos. Marjorie, tú, a través del espacio, tú estás, tu binomio, tú estás con Diego Salgado. Diego Salgado, que es por el Partido Social Cristiano, lista 6. Uh-huh. Como equipo, ¿qué se han proyectado para una provincia? Bueno, tenemos varios ejes, ¿no? Pero nuestro objetivo principal, Darío y amigos, es una verdadera transformación para la provincia. Porque hay gente que quiere, sí, todos sabemos que hay que fomentar la productividad, todos sabemos que hay que involucrarse en educación, aunque hay algunos candidatos que, como no es competencia directa, no quieren involucrarse. Pero puedes hablar de productividad sin haber emprendido. Tú has emprendido, tienes experiencia en emprendimiento. Puedes hablar del tema de educación sin que las personas o determinadas personas se hayan preocupado uh-huh. por su propia educación. Tú te has preocupado por tu educación. Uh-huh. Estos son ejes fundamentales que ustedes están manejando, no solamente desde la simple propuesta, uh-huh. sino además y hay de la varias propia otras, vivencia. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son otros ejes? Y hay otros ejes que tenemos que son realmente importantes, como por ejemplo el tema de la vivienda. La prefectura se ha preocupado, entre comillas, ínfimamente en el tema de vivienda. Nuestro déficit de vivienda es altísimo, y no solo el déficit, sino la calidad de vida que te puede dar esa vivienda. Otro de los ejes importantes es, y nuestro proyecto es, cero accidentes en las vías. No puede ser posible que nosotros tengamos, Darío, un promedio se llaman accidentes masivos, donde mueren más de 15 personas. En el mundo, esto ocurre cada 720 días. En nuestro en Ecuador, en Quito, en la provincia de Pichincha, que es donde más accidentes hay en todo el país, ocurre cada 24 días. Entonces, algo estamos haciendo mal. Por supuesto, es decir, cada 24 días se produce un accidente de tránsito masivo en Pichincha. 15 muertos o más. Obviamente es una estadística, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros... ¿Qué va a hacer la prefectura ahí? Bueno, además de preocuparnos, por supuesto, del mantenimiento de las vías, generar concesiones, también dar otro tipo de seguridades. Hemos planteado hacer 3 centros de auxilio, pero auxilio de verdad, pues. O sea, no que estén los bomberos por ahí pasando o que llegan después de 1 hora, 2 horas, donde la gente pueda acudir para el auxilio inmediato. Claro. Y, por supuesto, el uso de tecnología, porque hay candidatos que hablan mucho de la innovación, de la tecnología, pero como un fin. Para nosotros no es un fin, Darío. Para nosotros la tecnología y la innovación es el medio. Nuestro objetivo es superior. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. No es tener tecnificada la ciudad. Es simplemente un medio que hay que utilizarlo, por supuesto. Pero nuestro objetivo está centrado en mejorar la calidad de la vida de la gente, involucrándonos en salud, en educación, aunque no sean competencias directas de la prefectura, mejorando las vías, mejorando la vivienda, apoyando al productor, apoyando la cultura. Además, tenemos un proyecto también enfocado en el apoyo al deporte. Qué importante es. Y el deporte tiene una característica similar al tratamiento que tienen los artistas en nuestro país, que no es visto como una profesión, no está profesionalizado. Yo te lo hablo además de cerca, mi hermano fue hacia canotaje y nosotros vivimos de cerca todas las maromas que había que hacer cuando él se iba al sudamericano, al panamericano o al mundial, y mi hermano llegó a ser campeón mundial. Ah, mira. Sin embargo, trabajaba de mesero en un restaurante y hoy es albañil en Estados Unidos. Ah, qué. Entonces, nuestro país... O sea, un campeón mundial que dio presencia al país en el mundo, le dio connotación. Uh-huh. Resulta que el deporte no es gratificante, no es responsable. ¿Cómo le verías tú a este resultado? No le damos la importancia que tiene, no lo valoramos, y realmente el deportista como el artista tiene que tener un carácter distinto. Porque estas actividades te forman, y más cuando lo haces profesionalmente, con todas las dificultades que nuestro medio tiene. Grandioso. Porque no está profesionalizado, es decir, y lo mismo ocurre con los músicos. Bueno, la profesionalización del músico del año 2009 cambió un poco cuando se volvió una carrera, pero antes, ¿qué ocurría? Iban un músico, un deportista, un artista, iba a sacar un crédito. Bueno, ¿a qué se dedica usted? Ni siquiera existía la categoría. Claro, yo creo que les iba peor que a los abogados cuando pedimos un crédito. A un músico, y te lo digo porque lo he visto, le ponían arquitecto en el registro. ¿Y por qué me pone arquitecto si no tiene...? Es que es lo más cercano que existe a ser artista, a ser músico. Cuando profesionalizamos, le damos categorías, le estamos dando calidad de vida a esta gente y estamos además generando un mercado para que vivan dignamente. Entonces tenemos que trabajar en el deporte. Hay bastante por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, que a veces uno siente que se agobia un poquito. Pero sí se puede. En realidad lo que necesitamos son 4 componentes. Es la iniciativa, con la vocación, por el tema de que los recursos son escasos, que efectivamente lo son, porque el presupuesto de la prefectura son 182 millones, que con donaciones y demás sube a 200 millones. Pero si, por más que sean escasos, tenemos que focalizar, hacerlo con eficiencia y continuidad. ¿Cómo conseguimos la eficiencia? Con buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Lo que ya está probado que funciona. Perfecto. No es tenemos que ponernos... En este momento sí hay que hacer una auditoría, porque tampoco podemos confiarnos en las auditorías de estos 13 años de la prefectura. Claro. Pero trabajar con buenas prácticas, con prácticas que ya han demostrado que funcionan en el mundo. Infinitamente agradecido, Marjorie. Hemos estado acompañados por Marjorie Chávez, candidata a viceprefecta de la provincia de Pichincha. Quiero agradecerte infinitamente por haber compartido con nosotros en este espacio en la radio de la Casa de la Cultura. Tus palabras finales, Marjorie. Yo agradecida y les mando un abrazo grande a todos. Estamos terminando el primer mes del año. Yo siempre llamo a que seamos optimistas, a que demos lo mejor de nosotros todos los días y que hablando con la expectativa de las votaciones, más allá de proponer que lean mi propuesta o nuestra propuesta. En redes sociales, ¿cómo te encuentran? Marjorie Chávez M. Marjorie Chávez M. Así te encuentran. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. ¿Tienes en? Twitter, Instagram, Facebook. Ya. También tengo YouTube. Y bueno, y página web. Perfecto. Para descargar tu propuesta de trabajo, ¿cómo? Es decir, para que tome como una opción un ciudadano, ¿a dónde tendría que recurrir? Sí, hay varios canales, hasta el CNE, porque además son públicas. Claro. Pero pueden hacerlo, por favor, a través de las redes sociales. Nosotros subimos permanentemente cada una de nuestras propuestas. Además, explicamos particularidades, porque a veces en la propuesta general es muy amplia. Por supuesto. Y la gente, te soy muy honesta también, pedimos que la gente se informe. Cuando tenemos 18 candidatos de alcalde, 17 a prefectura y a nivel nacional tenemos 287 partidos inscritos, si queremos que la gente vea el perfil de todos los candidatos, realmente hasta por tiempo yo lo veo un poquito complicado. Entonces, es bueno utilizar los medios digitales para informarnos de cosas concretas. En pastillas. Y yo lo que invito es a que si tienes afinidad por ideología, por política o simplemente por empatía, porque conoces a una persona, o porque escuchaste y te cayó bien, o te gustó lo que dijo, busquemos profundizar un poquito más lo que ya nosotros tenemos como una posible opción de voto, e ir a hacerlo un voto consciente, pensando en que no son solo 4 años, en que nos estamos jugando el futuro, que hay generaciones que nos, a mí, por ejemplo, y generaciones como la mía, que nos hubiera gustado que quienes votaron hubieran hecho un voto consciente, porque realmente han definido nuestra vida. Y obvio, estamos ahora felices y contentos con lo que hemos logrado hacer. Pero yo sí creo que no tenía que ser tan difícil y que pudieron habernos dado mejores y más herramientas para construir nuestras vidas, para construir nuestro futuro y para tomar buenas decisiones, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Estuvimos acompañados en esta ocasión, en este espacio, con el poder de la ley. Marjorie Chávez ha compartido con nosotros muchísimo, ha compartido sus experiencias, sus vivencias personales, sus vivencias profesionales y ahora en estos recorridos que está haciendo en la provincia de Pichincha. No puedo sino desearte toda clase de éxitos, Marjorie. Gracias. Comprometer a aquellas personas que nos escuchan y que nos han seguido a través de las redes sociales a que indaguen sobre la propuesta de Marjorie junto a su binomio Diego Salgado. Y ver un poco también el perfil de la gente, ¿no? Por supuesto. Diego Salgado tiene una trayectoria extraordinaria. Es una persona que se ha caracterizado por una trayectoria política muy muy limpia. Más bien ha dedicado su vida y su ejercicio en la Asamblea o como concejal o en el Parlamento Andino y en distintas actividades públicas que ha realizado, siempre a fiscalizar, siempre con la ley en la mano, ¿no? Excelente. Entonces, lo importante es ser responsables en este momento que vive el país y no descartar ni tener una conducta apática, sino una conducta de seriedad, porque somos responsables, o lo que se dice, ¿no? Cada pueblo tiene los políticos que se merece en los cargos directivos. Seamos responsables de lo que hacemos o ponemos. Lo que dijiste hace un momento de la mediatización es realmente importante, porque nos hacen pensar que la política siempre es mala, que todos son malos, y la sociedad tiene esta mala percepción, y quienes estamos tratando de reivindicar a la política, cargamos a cuestas 30 años de malas prácticas que efectivamente tienen base y están sustentadas, pero también quisiéramos que espacios como el tuyo y otros espacios nos dejen explicar y dar a conocer a los ciudadanos que hay políticos extraordinarios que han entendido que política es servicio y que nos hemos preparado para servir y hacerlo bien. Por supuesto que sí. Estamos dentro de exactamente la misma línea con Marjorie Chávez, que es ver lo positivo de las cosas, ver lo positivo de las situaciones, lo positivo de la vida. Gracias, Marjorie, gracias a ustedes por mantenerse gracias. En sintonía de nosotros. Este fue El Poder de la Ley y quedamos, como siempre, para cada jueves en compañía de quien les habla, Darío Portero. Muchísimas gracias. Muchas gracias.

Bien, amigas, amigos, seguimos nosotros con más de La Rayuela. En 3 minutos más ya serán las 10 de la mañana y, por cierto, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Es Alejandro Jiménez, músico, maestro, también director orquestal, creador. En fin, vamos a hablar con él en unos segundos más. Un día como hoy, hace 9 años, el mundo despidió a una de las máximas exponentes del folclore argentino y, por supuesto, una referencia para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es una referencia realmente imprescindible para la música popular latinoamericana. La conocíamos como La Negra, así como cariñosamente, también llamada Mercedes Sosa o La Negra Sosa, quien fue integrante realmente del movimiento del Nuevo Cancionero. Este movimiento dejó, o al menos buscó dejar de lado las modas pasajeras para centrar en la vida cotidiana del hombre argentino, de la mujer argentina, con sus tristezas, su alegría, su cultura popular. Bueno, Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán, en Argentina. Ella nació en el año 35 y murió en el año 2009, a los 74 años de edad, afectada por el síndrome de disfunción multiorgánica. Bueno, nos quedan sus creaciones, su música, su interpretación. Ciertamente es un legado para Latinoamérica, la voz de esta grande Argentina. Bueno, vamos al corte, vamos a escuchar un tema de La Negra Sosa, Pollerita a Pollerita. Nos vamos al corte y al retorno y estamos con el maestro Alejandro Jiménez. 5 minutos, amigas y amigos. Lo habíamos anunciado ya. Alejandro Jiménez está con nosotros y sí, es una alegría enorme porque la verdad es que fuera de micrófonos estaba diciéndole a Alejito que nos consta que para muchos, muchos compatriotas que estudiaron fuera, que hicieron su carrera fuera, no ha sido tan fácil llegando a Ecuador, pues abrirse campo y realmente, ¿qué digo yo?, seguir con sus sueños, ¿no? Él es un tremendo violinista, formado afuera, y claro, él llegó hace realmente pocos meses acá al Ecuador, pero fíjense ustedes, hoy ya mismo él mismo nos va a contar todo lo que se ha logrado en el campo de la música, y sobre todo con los más pequeñitos. Alejandro, qué gusto que estés acá en La Rayuela, bienvenido siempre. Te escuchamos. Bueno, tú llegaste desde Francia, ¿verdad? Sí. Háblanos un poquito cómo ha sido ese proceso, ¿no? Bueno, yo estudié en Venezuela un año, me fui cuando tenía 18, y de ahí me fui a Francia, y pasé 9 años allá, estudié con Gilles Lefebvre, y volví al Ecuador en julio del 2016. Entonces, en Francia nos conocimos con María José Medina, que es una gran amiga, soprano lírica, y decidimos crear la Fundación Alza Alza. Entonces, a lo que llegamos, y bueno, hicimos la página web, y a lo que llegamos empezamos a hacer los trámites en el Ministerio de Cultura. Tuvimos la personería jurídica en noviembre del 2016, y a partir de ahí empezamos a trabajar, por ejemplo, en Ibarra. Tenemos una escuela que funciona desde febrero del 2017, y aquí en Quito, en la Iglesia de San Pablo, en marzo del 2018. Entonces, ha sido buscar, bastante trabajo. Pero bueno, María José y yo tenemos la perspectiva de que hay que masificar la música. En el Ecuador hay que darles a la mayoría de niños la posibilidad de aprender un instrumento para que puedan salir de ahí talentos y que puedan interpretar la música académica ecuatoriana, latinoamericana y europea con calidad. Pero para esto hay que formar. Entonces eso es lo más largo, porque como le estaba diciendo, ahorita tengo ya niños que están empezando el violín, pero para que lleguen a tocar Masbruck, Mendelssohn, Beethoven, harán falta unos 6-7 años de estar trabajando, entonces es largo el proceso. Pero bueno, estamos en eso y la energía de los chicos nos ayuda a seguir adelante. Además que nada que sea bueno, que valga la pena, realmente se lo consigue de un día al otro, ¿no? Claro. Entonces son procesos, pero son procesos importantes de aprendizaje, no solo de la música, sino creo yo de formación como seres humanos, Alejandro. Claro, claro. Por ejemplo, hay alumnos que vienen, hago hincapié en la puntualidad, en que hagan lo que hagan, o sea, si se hacen violinistas, abogados, médicos, lo que sea, tienen que trabajar, tienen que ser constantes, o sea, es eso. Es súper importante, independientemente de que aprendan, o sea, de que sean unos grandes violinistas, tienen que ser bien responsables. Entonces en eso hacemos hincapié, y bueno, ya se van, los padres mismos creo que van viendo el cambio de actitud, están a la hora, y se puede trabajar más, son más tranquilos, se concentran más. Entonces también es un aprendizaje para uno ver eso, ¿no? Porque uno, en la teoría, uno dice sí, les ayuda, pero es diferente a ver en la práctica cómo van cambiando, pero los claro chicos que sí. Y ver... Ahora, bueno, la música sabemos que es medicina, digo yo, ¿no? Para muchos males. Y yo creo que el mundo entero, Latinoamérica, vive ahora momentos difíciles, ¿no? Donde pues ha habido un resquebrajamiento de valores en el ser humano, de principios, de buenas costumbres, en fin. Y sabemos también que han habido proyectos donde se ha utilizado el arte, la música en especial, precisamente para quitar a los chicos de condiciones de riesgo, ¿no? Claro. Quitarlos de las calles, de las drogas, de la delincuencia. Y pues realmente entonces no estamos haciendo solo música, estamos construyendo seres humanos diferentes, mejores. Claro, claro, y el pionero de esto es el maestro Abreu en Venezuela. ¿Cómo no? Que creó ya hace 42 o 43 años, creó el sistema. Y él fue a los barrios, fue a trabajar, pero sin perder de perspectiva que había que disminuir la brecha técnica, o se podría decir, entre Caracas y los grandes centros. Entonces han salido grandes artistas, Gustavo Dudamel, Alexis Cárdenas. Ahorita le conocí a un violonchelista, Luis se llama, que está estudiando en el Conservatorio Regional de París. Entonces hay, en París sobre todo, hay bastantes músicos venezolanos en las grandes escuelas de Francia. Entonces esto es, claro, es un trabajo de años también, no se logró de la noche a la mañana, y ese es el objetivo aquí en el Ecuador. Clasificar, pero al mismo tiempo que después se vaya a estudiar afuera. En este momento me hablabas de un grupo de chicos. Por las redes sociales nos hemos enterado, por ejemplo, y con mucha alegría me emociona cuando miro a un niñito o a una niñita que tú estás entregando un violín, porque a la vez a ti te donaron o te prestaron ese violín. Esos son gestos lindísimos, ¿no? Sí, es muy lindo eso, entregar un violín. Bueno, los violines hemos recibido de familias, de los padres que me donan, de empresas, y vamos a seguir adquiriendo más violines. Pero entregarles a los chicos, o sea, la felicidad que ellos sienten en recibir un instrumento. Eso decía el maestro Abreu en una película que yo vi. Decía, cuando uno se le da un instrumento a un niño, o sea, él siente que es de él, sobre todo a las personas que no tienen recursos, porque no, o sea, les falta cosas, pero cuando sienten que es de ellos, les cuidan, trabajan, y la verdad que es así, porque los violines son impecables, o sea, vienen, no están rayados, golpeados, maltratados, están súper bien. Oye, los violines son, bueno, un instrumento tan, para mí, como tan particular, ¿no? Y no sé, pero visto o sentido desde algunos espacios como un instrumento medio de élite, ¿no? Sí. Desde los obstáculos para alcanzar a tocar un violín e interpretarlo con maestría, se sabe que no es cosa sencilla. Claro, el violín requiere muchos años de estudio. Entonces, y también hay que, por ejemplo, en el Ecuador hay una falta de métodos de violín, de conciertos, de métodos desde el principio, de las cosas más fáciles. Entonces todo eso hace que por más que el chico quiera aprender, no lo va a lograr porque ya tiene defectos técnicos. Entonces ya empiezan desde chiquitos con eso y ya más grande se acentúa eso. Entonces eso es lo que en la fundación tratamos de borrar eso, porque yo traje de Francia todos los libros de chiquitos, de intermedios, recontrabasados. Entonces mis alumnos, todos los alumnos de Ibarra y de Quito tienen su libro de... Bueno, los que están más avanzados tienen su libro del método, que son los de estudios, y su concierto, y las escalas. Y los que empiezan con el método y después ya se les va. Pero todos tienen su libro, saben a dónde van, saben después qué viene, qué concierto está. Entonces es otra cosa, porque yo no aprendí así, entonces me daban hojas de un lado del otro y al final no supe de quién fue, porque estaban en ruso. Pero ellos saben quién es Krikbum, que están tocando Reading, después que van a Kuzler, y entonces eso es importante. Qué bien, qué bien. Uh-huh. Ahora, claro, tú estás trabajando con muchos niños que de alguna manera tienen limitaciones económicas. Sí. ¿No es cierto? Ajá. ¿Y cómo, digamos, cuál ha sido el método un poco para empezar para convencer a sus padres de que no es un desperdicio de tiempo ni de recursos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo has podido hacer? Bueno, en San Pablo fue al principio empezamos con un alumno. Con un alumno empezamos en mayo, se llamaba Roger, se llama, todavía está trabajando, está avanzando bien, que es de San Pablo. Y nosotros hicimos un pequeño concierto en el comedor en mayo. Entonces la única persona que se inscribió en las clases fue él. Entonces vino, que profe quería. Entonces dije, bueno, ya se andir... Roger. Ajá, Roger se llama. Y después hicimos con él mismo un pequeño concierto en octubre de este año, igual en el comedor, y se acercaron varios niños. Más, porque en este... ¿Qué en edad mayo, tiene pues, Roger? Roger tiene 10 años. 11. Chiquitín, cumplió ya. El martes, ajá. Entonces, lo que yo veo es que... O sea, es como ir penetrando en el barrio. O sea, que vean que la música... O sea, que los chicos pueden aprender música, que vean lo que les gusta. Creo que es todo eso, y que también les guste el violín, porque hay mucha gente que no conoce. Entonces... Pero ya viéndole al amigo Roger que está tocando, entonces los otros chicos tienen la misma edad y dicen, sí, porque yo no puedo tocar, claro. Y además que le ven que viaja, que hace conciertos. Entonces yo creo que por eso se acercan también los otros. Dicen, y este año ya se han ido acercando más todavía, porque también les ven, por ejemplo, en el barrio que van con su violín. Entonces la gente también se pregunta, ¿y a dónde irán? ¿Qué estarán haciendo? Qué lindo. Entonces todo eso va ampliando, creo, la... Motivando. A las niñas, ¿no? Ajá, y también creo que les permite a los padres preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué estarán haciendo? ¿Será que mi hijo puede, no puede? Mejorar su autoestima, ajá. En fin, tantas cosas. Uh-huh. Entonces todo esto es un proceso largo, pero bueno, en eso estamos. Si tendrías que hacer una pequeña evaluación, ¿qué crees tú que es lo más grande, lo mejor que has conseguido desde que tú llegaste acá a Ecuador hasta este momento? Ahora tener alumnos niños. Poder empezar con bastantes, ¿no? Alumnos chiquititos. Claro, formar. Porque hablábamos con el profesor Ibarra y es muy difícil cuando vienen con muchos defectos corregirles de eso, se pierde mucho tiempo, pero trabajar con niños, o sea, se les empieza a corregir desde el principio y después si ya quieren hacerse violinistas profesionales lo pueden hacer. Entonces, a mí me encanta eso y además que tienen mucha energía. Tienen full energía. Entonces es la juventud aquí en el Ecuador que tiene full energía. Nada que ver con Francia. A veces hablábamos que son a veces un poquito más apagados los chicos. Pero aquí tienen unos ojos brillantes y una energía que están siempre por todo lado tratando de hacer cosas. Entonces eso ayuda a seguir adelante y es un compromiso también para seguir llegando a más chicos y enseñarles súper bien. Claro. Ahora, bueno, hemos comenzado ya desde hace un mes. Hoy terminamos el primer mes de este año. ¿Y qué viene como proyectos? ¿Qué tienes en mente? Bueno, ahorita acabamos de ganar un concurso de los fondos concursables en el IFAIC, en el Ministerio de Cultura. Entonces, con eso, bueno, vamos a editar ya estoy editando las partituras de Sixto María Durán para violín y piano, y hay un presupuesto para lanzar el libro, entonces eso ya es más que seguro que va a estar, porque estoy en el concurso. ¡Qué bien! Vamos a hacer dos conciertos pedagógicos y también 6 o 7 conciertos con María José Medina y con el pianista Antoine Roche, con el que toqué en Francia. Entonces vamos a ir a Quito, Ibarra, Tulcán, La Tacunga, Guaranda, Ambato. Entonces vamos a la Amazonía y a la costa. Entonces está todo eso que vamos a hacer en julio. Y también vamos a comprar 20 violines. 20 violines. Entonces estos 10 se van a ir a la escuela de Ibarra, 10 se quedan aquí. Y dirigidos a chicos de entre 5 y 12 años. Entonces eso vamos a hacer. Y vamos a seguir buscando apoyo de la empresa privada para seguir agrandando, los violonchelos, poder comprar violonchelos, violas, contrabajos. Entonces esos son los proyectos que tenemos ahora. Qué bien. Primero, felicitaciones por estos premios. Qué bueno. Gracias tu compromiso con los más chiquitos, con estos niños que ciertamente son una promesa, ¿no? Tú lo has dicho. Hay tanto talento acá en Ecuador. Sí. Yo creo que falta un empuje, falta un respaldo, algo que sostenga realmente este tipo de proyectos, ¿no? Claro, hay que buscarles a los alumnos. O sea, no es que van a venir así nomás, no es que la gente va a ir a los conciertos de la noche a la mañana solo porque hay más presupuesto. O sea, hay un problema de presupuesto, pero también es que la gente no conoce. Entonces, para eso hay que trabajar, llegar a los barrios, motivar a la gente. Y después, cuando sean montones de músicos tocando instrumentos, seguro que los padres van a ir a los conciertos, va a haber más movimiento en esto. Claro. Entonces es todo un círculo, ¿no? Que hay que trabajar, pero el principio creo que es duro, o sea, hay que dedicarse a eso todo, casi que todos los días, estar ahí, trabaja y hasta lograr los objetivos. Uh-huh. Alejandro, quiero agradecer tu presencia acá en La Rayuela, nuevamente felicitarte por esa constancia en este trabajo sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Uh-huh. Esa solidaridad con quienes pues no tienen. Entonces, a ver, vamos a proveerles el instrumento, ellos van a seguir estudiando, es decir, que no exista obstáculo alguno para que los niños se superen. Eso es importante. Sí, es súper importante, estamos en eso, cada vez va a haber más facilidades. Y también les quiero invitar a las clases de la Escuela de Música, está en San Pablo, esto está ubicado en la Vicentina Baja, es en las calles Pablo Guevara y Antonio de Sierra. se pueden comunicar a mi celular al 095-907-9823. Desde ya las personas que estén interesadas en los violines, porque estamos haciendo una lista, porque estoy seguro que esos violines se van... Ya hay dos inscritos, entonces esos violines se van a ir de una, y que es el objetivo también, que no estén embodegados sin así tocarse. Es, claro. Entonces, desde ya que llamen o que vean en la página del Facebook, al Salsa Ecuador, en Instagram también, al Salsa Ecuador, y estamos gustosos de poderles ayudar. Mil gracias nuevamente, Alejandro Jiménez, esta mañana, músico, maestro, y nosotros estamos felices de apoyar estas iniciativas, además que se las desarrolla con tanto respeto a los niños, a la gente que quiere hacer música, ¿no? Afortunadamente, y siempre lo digo acá, ya hace rato ya pasó la idea de pensar que la música era un hobby, ¿no? Sí, es hermosa, pero la música, quienes la desarrollan, son profesionales, es decir, esa es su profesión, ¿no? Uh-huh. Y hay que apoyar precisamente a este tipo de profesiones también. Alejandro, gracias. Esta es tu casa, doctor. Siempre a la orden. Gracias por la invitación, muchas gracias. Vamos nosotros a la música, luego viene el corte y seguimos con más de La Rayuela. Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira, ella es quien me atrapa, su caminar me mata, yo por ella estoy loco y ella a mí no me da pista, no me saluda, no me hace caso, ella hipnotiza caminando paso a paso y muchos la critican, pero a mí me gusta, escúchame parceros, ella a mí me tiene trastornado, ella me tiene arrebatado, poquito loco, un poquito cansado, pero no importa, así la quiero, aunque me digan que ella me cree la mujer. Como me mira, sigo esperando a que se decida. Me gusta, me encanta, me atrapa. Pero lo veo sentado, relajado. No se da cuenta de las veces que enfrente pasa. Pero no importa, si lo quiero, aunque le digan que ella me cree el amor. Ser feliz. Con su vida y bajadas, yo me atrevo a ser feliz.

Tengo algo bueno para ti. No le tengas miedo al caminí. Vente que estás en la vereda. Vente y nos vamos donde quieras. Vente, te llevo hasta la luz. Directo nos vamos a la locura. Siento lo bueno viniendo. Yo contigo me siento contento. Ese caminito de tu pelo que me lleva por ahí hace que me bote, que te toque y que no quiera estar sin ti. Te quiero llevar a un mejor lugar para abrazarlo rico por ese caminito y nada que llevar y mucho que soñar para no estar solito por ese caminito, ese caminito que nos lleva, ese caminito que nos lleva. Camina conmigo, no te detengas, que aquí no vamos rumbo a las estrellas. Que te toque y que no quiere estar sin ti. Ese caminito de tu pelo que me lleva por ahí es el caminito de la vida que yo quiero para mí. Te hice mía, solo mía para mí. Solo bastó una mirada para robarme el corazón. Y tu sonrisa traviesa por completo me atrapó. Y ahora nena, no puedo yo arrancarte. Jamás puedo olvidarte. Siempre estaré contigo, amor. Escucha, baby, yo quiero que tú sepas que no hay en el planeta otra como tú para mí. Y por eso na na na na na na, na no puedo. Igual que tú yo nunca tuve, que como yo no hay otro que te bese, que te haga sentir como tú mereces. Quiero verte, mami, vuelve, date la oportunidad de tenerme. Esta noche quédate conmigo, comámonos a besos, y pasito a pasito. Y déjame saciar tu cuerpo, mami. Ven y entrégame tu cuerpo otra vez, quiero ser tu dueño de la cabeza. Ahora nena, no puedo yo arreglar. desde que te conocí. Recuerdo cuando te hice mía, solo mía para mí. Para ti, para el mundo entero. Y el corazón sincero. Cuando él me llegó, oh, oh. Te dije que te gustó, oh, oh. Junto a Helio, el mago de Oz. La 409, 4 AM. White Mountains, Dr. J. Ecuador, Colombia, Puerto Rico, papi. Fluye lentamente, la marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no Lentamente, la marea baja suavemente y después te sube de repente. hay de mí, y es que te me va. Te volviste aire tan indispensable. Me perdí tantas veces ya por no creer en nadie. Era tan cobarde. Hoy quiero que sepas todos mis defectos, que me arranques los pretextos y quitarte los solteros. Nos debemos, no volvemos pasajeros. No quede. Los pretextos y quitarte los solteros. Nos debemos, no volvernos pasajeros. No quieres. Aunque la gente te hable raro de mí, dicen que cuerda no estoy, que voy error tras error, pero esta historia la vivimos tú y yo. Yo te lo juro, ya no hay locas como yo. Yo te lo juro, ya no hay locas como yo. Yo te lo juro, ya no hay locas como yo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecos de la Música Clásica 4. El concierto que promueve los jóvenes talentos ecuatorianos en música clásica. Venga y disfrute de música barroca de Vivaldi y Bach, de Chrysler y contemporánea de Jenkins, con el acompañamiento de Lana Greco y Alejandro Dueñas en el violín y Alex Alarcón en el piano. El jueves 31 de enero a las 7 de la noche en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías del teatro o reservándolas al teléfono 099-2639-404. El costo es de $10. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lexi Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical, junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunel, Fernando Guevara, Hideke, Los Cachos, David West, Runca,

escrito al frente a lo adverso, capricho natural, beso, lenguaje tan diverso, camino sin regreso, elixir inmortal. Entre llantos y dolor te suplicaba que por una vez más te quedaras. Y ya no tengo ganas de jugar a ser quien tú esperabas. Ya pasó el tiempo y hoy me doy ese lugar que no me dabas, aunque tanto decías que me amabas. Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós. Ahora tienes la certeza saber que así fue tu error. No, no, ya no me llames amor. No trates de convencerme que me amas, ahora que todo se falló. No, no, me conoces bien amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo. Amor, no trates de convencerme que me amas, ahora que todo te falló. Y no, no, me conoces bien, amor. Puedo quererte todavía con el alma, pero más me quiero yo, ya no. Celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear.

promesas sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. De ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. De la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, las redes sociales, medios de comunicación informan, murió Fernando Gaitán, el genio de la televisión se ha ido, dicen. A sus 58 años de edad, víctima de un infarto fulminante, falleció el día martes el genio creativo que con sus producciones cambió el curso de la televisión en Colombia y en Latinoamérica, le dio proyección internacional. Más allá de su pasado exitoso, Fernando Gaitán miraba hacia el presente y el futuro. Estrenaba recién la obra de teatro de una de sus novelas más famosas, recuerdan ustedes, Yo soy Betty la Fea, una obra insignia por la que todos los colombianos lo recuerdan y trascendió por mucho las fronteras de Colombia, al ser emitida en más de 100 países, doblada a 15 idiomas, y contar con 22 adaptaciones alrededor del mundo. Muchos, entre ellos, pues, los premios Guinness la consideraron la telenovela más importante de la historia. Tenía mucho que dar. Recientemente había firmado un convenio con Sony Pictures para realizar contenidos, pero sus allegados y sus seguidores ahora lloran su partida. Además de la internacional Betty, vale mencionar también la obra por la cual se dio a conocer, Café con aroma de mujer. Hizo de Gaviota un personaje femenino fuerte y creó un trama alrededor del café, tan significativo para Colombia y su identidad. Tal fue el éxito de esta producción que en su momento los colombianos que sufrían del famoso, entre comillas, apagón, acudieron a la radio para seguir su trama. Las producciones de Gaitán tenía un estilo propio marcado por retratar con humor, con un humor inteligente, con un amor creativo, la vida cotidiana de los colombianos que hoy pues lo recuerdan y lo despiden con cariño. Bien, muchos de ellos, muchas de las personas, de los artistas que trabajaron con él, entre ellos Margarita Rosa de Francisco, señala que realmente para ella pues fue una suerte, ¿no?, haber podido contar con un dramaturgo, con un escritor, con un libretista de la talla de Fernando Gaitán, por su arte, por haberlo hecho parte de un proyecto tan bello como Café con Aroma de Mujer. Estas son uno de los comunicados pues que circularon después de saberse la muerte de Gaitán. Fernando Gaitán entonces falleció el día martes. Y bueno, uno de los temas que nos importan mucho, ¿no?, es el uso de las fundas, fundas reusables. Esto es, ¿por qué es importante? Porque es parte de estos proyectos para defender realmente nuestro planeta, ¿no? Entonces, creo yo que el mundo entero está atrás de estos emprendimientos, de estas formas de plantear realmente una nueva forma de vida, una nueva forma de cuidar nuestro planeta. Usar y reusar. Entonces, ya acá en Quito, al menos, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que en lo posible debemos ir con nuestras propias fundas. Si son de tela, mejor. En Ecuador, además, tenemos materiales como los con los que se hacen los famosos canastos, ¿cierto? Qué importante es, amigas, amigos, que comencemos a usar canastos, a pedir menos fundas, realmente a tener una actitud más amigable con nuestra tierra. De esta manera tenemos una actitud amigable también con nosotros. Entonces, nuestra invitación realmente está para que ustedes, amigas, amigos, pues tengan presentes esto. Vamos a ir al centro comercial, vamos a ir al mercado a hacer nuestras compras. Llevemos desde nuestras casas esas fundas que están por un lado y otro, pues reusémoslo. Y, como les digo, si es posible, un canastito o una funda de tela, pues muchísimo mejor. A cuidar el planeta, entonces. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte, son las 11 de la mañana con 25 minutos ya, y regresamos con más de La Rayuela. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la develación del mural Historia de la Humanidad, del maestro Carlos Alberto Rodríguez Torres. Un mural que encierra atributos filosóficos y plásticos de personajes y elementos que marcaron momentos importantes en la transición histórica de la humanidad. El jueves 31 de enero a las 6 de la tarde en la Sala Joaquín Pinto. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. De conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI.

11:33, amigas, amigos. Nosotros estamos ya con nuestro segmento doble A. Hay una solución. Para conversar de esto, pues, hemos invitado a Eduardo, Ignacio y Francisco, quienes, por cierto, desde la próxima semana, a partir del próximo jueves, y desde las 11:30 de la mañana, pues, retomarán este espacio que quiere realmente dar un apoyo, quiere hacer un aporte a la comunidad. Bueno, muchas veces no queremos reconocer si tenemos problemas en cualquier campo de la vida. No nos gusta reconocer que tenemos un problema. Y por otro lado, no lo hacemos porque nos da vergüenza, porque dirá la gente, qué dice mis familias, qué van a decir mis amigos. Pero lo importante de esto es cómo voy a vivir yo. Es decir, lo que diga el resto, pues, debería quedar como un poco al margen. Hay que tomar decisiones y tomarlas a tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes, señores, por su tiempo, por estar acá y por este compromiso que, pues, iniciamos desde el día de hoy aquí en Radio Casa de la Cultura y La Rayuela. Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar con Eduardo. Eduardo, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Usted es quiteño. Sí, Acá en Quito. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo está en este proyecto de Hay una Solución? Estamos cerca de 2 años, o sea, en proyecto de radio ya. Ya, perfecto. Pero estamos continuamente llevando el mensaje también a empresas, a colegios, a instituciones. Donde nos llamen, estamos listos para dar el mensaje. Qué bien. Ignacio, ¿por qué realmente debemos llegar a la comunidad con estos segmentos de comunicación? ¿Por qué es importante que Hay una Solución llegue a todos los hogares? Qué importante, y muchísimas gracias a la emisora y a ustedes personalmente. La verdad es que cuánta falta nos hace que llegue a estos medios de comunicación para llegar a nuestro pueblo, a nuestra sociedad que hoy está sumida en el alcoholismo. Hay muchas personas que desconocen lo que es la enfermedad del alcoholismo y que si hay cómo detenerla, esta enfermedad. Hay muchos hogares, muchas madres sufriendo hoy en la actualidad, en donde buscan alternativas como estas famosas clínicas que hemos visto, y en donde pues usurpan totalmente nuestro programa, porque nuestro programa es la que usan, pero tienen ahí un cobro excesivo, en donde pues yo siento y creo, sin entrar en controversias, de que el gobierno no está haciendo nada. Y por eso en esta mañana queremos llegar a ustedes, amigos queridos, que esta enfermedad llamada el alcoholismo es trifásica, es mental, espiritual y corporal. La verdad que el exceso de beber causa muchos problemas, pero cuando ya estamos dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, llegamos a entender de que el alcohol es una parte, es un algo, de que hay algo mucho más adentro. La difusión del problema que hay dentro de los hogares: papá bebe mucho, mamá no sabe qué hacer, los hijos no saben qué hacerse, y entonces por eso es que damos y agradecidos este programa, para que la gente de alguna u otra, alguna manera, pues puedan sintonizar y sepan que hay una alternativa, que sepan que hay una solución, que tanto los compañeros que estamos aquí hemos tenido y hemos dejado de vivir. Francisco, bienvenido. Sabemos, bueno, en las lecturas que hemos hecho, en algunos testimonios, que el alcoholismo no se cura, ¿no? Más bien es una cuestión de voluntad, por supuesto, y de decisión, pero que se va labrando en el día a día. ¿Eso es así? Bueno, primeramente, buenos días a las radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y dando gracias a la radio que nos da la oportunidad de transmitir el mensaje. Y si es cierto, la Organización Mundial de la Salud calificó al alcoholismo como una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura. lo que se puede es detener. En el programa lo que hacemos es detener la enfermedad. Entonces, a la gente le puede sonar muy duro esto. Es decir, que tengo que vivir con la enfermedad por el resto de mis días. Pero nosotros aplicamos el solo por hoy. Es decir, solo por hoy detengo la enfermedad. La base de Alcohólicos Anónimos es saber que el contacto del alcohólico con una gota de alcohol es para irse de largo. Entonces, y lo que hacen las adicciones, a cualquier tipo de adicción, estamos hablando del alcohol, las adicciones son imparables y son progresivas. Es decir, cada vez el cuerpo pide más y más y más. Y como dijo mi compañero anteriormente, comienza más el deterioro, tanto mental, corporal, espiritual y hasta emocional. Entonces, lo que hacen estos programas de Alcohólicos Anónimos es primero informar sobre, darse cuenta que es una enfermedad. O sea, a veces nosotros creemos que solo es una diversión, pero realmente es una enfermedad. Pero ayudar a la gente a detener esa enfermedad. Hace un momento escuchamos a Ignacio hablar o hacer referencia a estas clínicas, ¿no? Ya se ha descubierto su clandestinidad, su... Pero yo sí quisiera ir un poquito más adentro de este tema, porque en realidad la cuestión del alcoholismo debe ser un asunto de salud pública, ¿no? Es. De salud pública. Ya, pero realmente puede inclusive estar como subrayado, pero hablemos de la realidad, hablemos de la práctica. Pues realmente no sé cuántos centros, digámoslo así, del Ministerio de Salud existan para pues apoyar este tipo de programas. Con, ¿qué les digo yo? Creo que con terror hemos visto en los días anteriores. Las noticias, los medios nos dan cuenta de estas pseudoclínicas, donde pues no existen realmente especialistas, que debería ser además un equipo multidisciplinario, ¿no? Un psicólogo, un médico como tal, un, qué sé yo, un sociólogo, un psiquiatra, en fin, mil especialidades alrededor de esto. Porque sabemos que no es el tomar por tomar, atrás de eso hay una cantidad de aristas realmente que dan una razón a esta enfermedad. Sin embargo, ya se ha descubierto que estas clínicas, sus métodos, entre comillas, son el garrote, matarles de hambre a las personas que estén ahí adentro, y las condiciones de higiene que realmente espeluznan, ¿no? Me llamó un poco la atención cuando Ignacio dice, sigue nuestro programa. Creo que no deben seguir su programa, porque ustedes están en otra rama, definitivamente. Sí, la verdad es que tal vez yo expliqué mal. No, lo que pasa, ellos cogen, agarran nuestro programa para ellos trabajar en esas clínicas. Pero no les interesa a ellos el aspecto humano, sino el aspecto económico. Entonces, no les importa si la persona puede estar 6, 8, 10 meses, qué mejor. En cambio, en Alcohólicos Anónimos hay algo muy espectacular. Lo primero para nosotros es el ser humano. En donde, acá pues, nosotros tenemos reuniones de hora y media. Acá no exigimos absolutamente nada, solamente el buen deseo de dejar de beber. ¿Hora y media cada día o cada semana? Día, cada hora día. Hora y media cada día. Por ejemplo, tenemos grupos que hacen a mediodía, hora y media. Tenemos grupos que hacen la noche, tenemos grupos de inglés los días sábados, ¿no? Entonces, este programa es de hora y media, en donde nosotros tenemos mucha literatura que compramos, desde luego, y de esa manera nos vamos. Y hay algo muy lindo, ¿no? A mí especialmente no me valió la psicología, la psiquiatría, la medicina, Dios, nada. Cuando un amigo me dijo, oye, ¿quieres dejar de beber? Le dije, sí, pero hermano, ya he hecho tantas alternativas que no me dan. Vamos a Alcohólicos Anónimos. No. Yo alcohólico no soy. Lo primero es el problema de que yo no soy alcohólico. Porque como que se ve algo feo, como que le señalan. Digo así, me dijeran, bueno, que me digan borrachito o chispo o cosa por el estilo, ¿no? Pero alcohólico no. Pero bueno, la verdad, la necesidad, me fui hace 30 años y cuando encontré a algunos amigos, yo digo, pero si estos deberían estar muertos. Y total, es que ellos ya tenían 3, 4 años en recuperación. Y digo, wow, ¿y cómo es esto? Yo creo que estoy loco. No puede ser. Bueno, y hay algo que me dijeron ahí. Mira, vive solo el día de hoy. El plan de las 24 horas, aquí no hacemos encerramientos. Aquí no pegamos. Aquí no exigimos. Si quieres vos, puedes salir. Ahorita te damos 5 surcos en ese tiempo y puedes seguir bebiendo. Aquí nos reclutamos a la gente. Aquí queremos que la gente venga por sus propios medios, por su propia necesidad. Y aquí nosotros nos hermanamos, nos juntamos y compartimos nuestras vidas. Y de esa manera uno va. El primer día digo, no sé. Y cuando ya pasó un mes, le digo, oye, a mi mujer le digo, ¿sabes qué? Ya ha pasado un mes. Bueno, ella me dijo algo muy espectacular. Ella me dijo, máximo te doy un mes, vos no aguantas. Y de eso estoy hasta ahora. Mire, qué lindo. Ajá. Qué grato. En el caso de ustedes, amigos, Eduardo, Francisco, ¿recuerdan cuándo empezaron con la cuestión del licor? Bien, yo comencé a los 17 años más muy o joven. Menos. Pero una forma muy moderada. Yo estudiaba en Alemania y los fines de semana, el día sábado, me tomaba 2 cervezas y eso durante 4 años. O sea, yo no tuve ningún problema. Era un bebedor moderado ya. Pero de pronto fui perdiendo el control. Ya comencé a salir también día sábado cuando ya regresé aquí al Ecuador. Y cada vez, digamos, el problema mío era que comenzaba a beber y me emborrachaba. Mis amigos también tomaban, pero no tenían ese problema. Entonces eso fue progresando, ¿no? Y realmente, pues, los historiales que tenemos son sumamente amplios, con una serie de, digamos, circunstancias y conflictos y daños a nivel general en física, mental y espiritualmente. Pero también, digamos, es muy importante conocer que Alcohólicos Anónimos tiene 12 tradiciones, y estas tradiciones son para lograr la unidad en los grupos y en los centros, digamos, donde que hacen, tratan pues de tener la bebida, no practican esa unidad, y la unidad es lo más importante, de eso depende la, digamos, la recuperación. Exactamente. Y también otra cosa sumamente importante, que en las clínicas sale la gente tal con, digamos, en calidad de abstemios, pero no tienen mantenimiento. Es sumamente importante la práctica de los pasos. No es solamente en el centro, ¿no?, sino que progresivamente se va evolucionando y se va logrando pues lo que nosotros llamamos una sobriedad integral. Bien, Francisco, como parte de este grupo, ¿cuánto tiempo ya en Alcohólicos? Yo ya voy 22 años en Alcohólicos Anónimos, pero siempre en Alcohólicos Anónimos decimos que nosotros estamos al mismo nivel de cualquier persona que llega el primer día. O sea, para mí siempre es el primer día, ¿no? Porque es lo que yo explicaba a un amigo que recién entró al programa, le digo, nosotros de aquí no podemos, incluso en eso, nosotros, él me contaba de los centros de rehabilitación que les hablan en palabras duras, que les critican, que les minimizan. Digo, nosotros no podemos hacer eso, porque podemos estar años aquí, incluso practicando el programa. Pero el máximo engaño que tenemos los adictos, la adicción del alcohol, es el autoengaño. En un segundo, toda nuestra abstinencia se puede ir en un segundo de autoengaño. Entonces, por eso tenemos que estar todos los días en el programa. Pero esto sí yo doy gracias a mi ser superior, a mi Dios, de tenerme en el programa. Porque si yo no estuviera en el programa, yo digo, ya estuviera muerto, loco, en la calle. O sea, no sé dónde estuviera. Entonces, cada día creo que me ha dado la bendición el programa de abrir los ojos y decir, estoy vivo y voy a aprovechar este día. Entonces, es vivir el día, ¿no? Pero es gracias al programa. Yo quiero agradecer esta mañana la presencia de Eduardo, de Ignacio, de Francisco. quienes serán parte desde la próxima semana, como lo habíamos dicho. El día jueves a las 11:30 en punto iniciarán ya con este segmento que tiene por fin, amigas, amigos, llegar a sus hogares, un poco para poner alertas, para provocar una reflexión interna, para hacer una invitación realmente para mejorar nuestro estilo de vida, nuestra salud. Yo les agradezco mucho, les doy desde ahora la más cordial bienvenida, y pues entonces, señoras, señores, el próximo jueves estemos atentos, que ya comienza, hay una solución. Se nos acabó el tiempo, quiero agradecer. Hemos empezado a las 9 de la mañana a la Rayuela, es hora de despedirnos. Un abrazo grande para ustedes. El día de mañana, les recuerdo, a las 9 en punto, comenzamos la Rayuela. Se integra ya Panchito Viracocha. Un abrazo, querido Panchito. Nosotros seguimos con más de la programación, pues aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo mismo, Laura Ríos. Hasta el día de mañana. Mil gracias a su sintonía. Buenas tardes. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Por hoy se acaba la Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.